Dime, ¿por qué nunca me dijiste la verdad de tus sentimientos? Abusaste de mi confianza y me utilizaste como a un objeto, sin ningún miramiento. Qué cruel eres por encima de los buenos sentimientos. Desearía no volver a verte más, pero desafortunadamente no tengo otro remedio que tener que soportarte. Quise ser una persona amable contigo, pero no me diste ninguna oportunidad. Qué desgraciada eres cuando te propones ser despiadada. Si pudiera darte una buena lección, te la daría con gusto, para que aprendieras a ser humilde y no como la víbora ponzoñosa que representa. Perra infeliz, perra infeliz, perra infeliz. Me da asco tener que mirarte a diario con esa cara hipócrita que pones siempre que pretendes pasar por buena persona. Noches.